Transmite Guachirón Buendial, Radio Comunitaria, tu frecuencia ideal 98.5 FM. Guachirón Buendial, 98.5 FM, la voz de los pueblos, presenta Por los Cuatro Costados, consolidando la revolución. Producen Alfredo Pilón. Buenas noches, queridos radiousuarios y radiousuarias de Guachirón Buendial 98.5 FM, la voz de los pueblos y de este espacio Por los Cuatro Costados, un programa que desde su nacimiento ha demostrado que es posible hacer debate político en radio de manera seria, profesional, respaldada y sobre todo respetando el derecho de ustedes a estar debida, veraz y oportunamente informados. Hoy es viernes 6 de noviembre de 2009. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios ubicados en el Centro Cultural Huachirongo, en el barrio San Agustín, al oeste de Barquisimeto, capital musical de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Un saludo a Héctor Reyes y a Wilmer Peraza, que nos acompañan en el control técnico. Les habla Alfredo Viloria Pérez, 3946 UCB, 11988 CNP. Estamos hoy con invitados muy especiales. Nos acompañan nuevamente de la Asociación Larense Astronomía. Nos gustó el tema, como que quedamos enganchados. Y aquí está, ¿se acuerda que hablaron de una tal Katy? Aquí está Katy Vieira, licenciada en matemáticas de la UCLA, maestra. O sea, esto es que la maestría es como... ¿Eres una maestra? Una máster. Sí, una maestra. Una maestra. Ciertamente. O sea, digo, porque maestro es el que enseña, el que guía, el que orienta. O sea, nosotros en español como que hemos subestimado el término, pero resulta que ser maestro es una labor dura. Hizo su maestría en física en la Universidad de los Andes y además es doctora en astronomía de la Universidad de Yale. Nada más y nada menos es suficiente como para que tengamos aquí una lumbrera en el estudio. Y también nuestro querido amigo, nuestro hermano, el ingeniero Andrés Eloy Mendoza, que es el motorcito que mueve las relaciones de la Asociación Larense de Astronomía, ingeniero biomédico y que ya estuvo con nosotros hace 8 días. Bueno, Katy, bienvenida Por los Cuatro Costados, bienvenido Andrés Eloy. Primero que nada, ¿cómo una mujer se interesa primero en las matemáticas, luego en la física y después en la astronomía? Y si te queda tiempo para otra cosa. Bueno, antes de contestar tu pregunta, quiero agradecerte la invitación a Radio Huachirongo. Muchas gracias. El interés por las ciencias en general, en mi caso particular, se despertó gracias a la lectura, al hecho de que mis padres, desde que yo aprendí a leer, me despertaron mucho interés en la lectura. Qué y bueno. Había una variedad de libros para niños en mi casa, de los cuales yo leía todo lo que podía, y particularmente me llamó la atención uno sobre la Tierra y el espacio. Y ese era el que más leía y me lo leía todo el tiempo, de arriba para abajo, de adelante para atrás. Ese libro es el más usado, seguramente, sí, porque me gustaba mucho el tema. Y entonces a raíz de eso, pues empecé a buscar más, a leer más, me iba a la Piota Mayo y leía libros, estaba pendiente en la prensa, lo que salía de astronomía. Y ya hacia cuando ya tenía unos 12 años, supe de la Asociación Larense de Astronomía, a raíz de hecho del cometa Halley, de cuando vino el Halley. Aunque yo en esa oportunidad no pude estar con ellos, pero un par de años después, finalmente... logré acercarme hasta la asociación. Ya te lo tenía como 40 años en la asociación. Probablemente. Y entonces hice el curso básico de astronomía con ellos. Y de ahí empezó ya más formalmente. ¿Qué tal el curso básico? Muy bueno. La Asociación Larense de Astronomía ofrece a la colectividad larense un curso muy completo en el cual el público tiene la oportunidad de conocer varios aspectos de la astronomía. Tanto teórica como observacional, y es prácticamente abrir las puertas del universo a cualquier persona que esté interesada en conocer. Curso, ¿no? Seguramente, seguramente. Venga sí. al curso y abra las puertas del universo. Exactamente. A su humanidad. Uh-huh. ¿Qué tal? Y para crear conciencia de que realmente los seres humanos y el planeta Tierra y el sistema solar en general es apenas un punto muy pequeño en el universo. Si hay algo de lo que uno adquiere conciencia cuando uno está estudiando astronomía, es que somos un puntito de nada en un universo extraordinariamente grande e inmenso. Vivimos en un sistema planetario, en una galaxia de miles de millones de galaxias que existen en el universo. Un universo que se está expandiendo aceleradamente y que es tan grande, no es infinito, pero es tan grande que realmente las distancias que nos separan entre estos distintos objetos es simplemente insalvable. ¿Y por qué Katy Vieira dice que no es infinito? ¿Que tocaste el fin allá? Existe, las teorías físicas y las observaciones sugieren que tienen un tamaño finito. Sí, ¿y qué hay después? Esa es una pregunta muy interesante que los astrónomos y los físicos todavía no han podido contestar. Llega un momento en que la cosmología y la física y la matemática se enfrentan a esas preguntas en las cuales no existe respuesta todavía y en las que estamos básicamente obligados a ofrecer más una aproximación filosófica, si se quiere. Ahí vienen las especulaciones entonces también, ¿no? Religiosas, esotéricas, místicas. Que son las únicas respuestas que existen hasta los momentos. Digamos, la física, la astronomía y la matemática tratan de responder el cómo, por ejemplo, el cuándo. Uh-huh. Pero el por qué escapa hasta los momentos de los alcances de la ciencia. Ya que tocamos el tema, ¿Katy Vieira es religiosa? Yo soy criada como católica, creo en Dios. Y eso no tiene no genera ninguna contradicción con mi trabajo como científica. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un observatorio astronómico con astrónomos profesionales que también tienen sus doctorados en astronomía. Y digamos, pese a los conflictos que en el pasado existieron entre la religión y la ciencia, y muy, muy conocido el caso de Galileo, Juan Pablo II finalmente oficialmente reconoció que la Iglesia había cometido un grave error con él, pero incluso ya la Iglesia en los tiempos modernos pues aceptó, de hecho era un hecho necesario que ellos tuvieran astrónomos, porque muchas de las festividades religiosas se determinan por acontecimientos astronómicos. La Semana Santa, que es una fecha movible, depende de las fases de la luna llena después del equinoccio de primavera. Entonces la Iglesia era la primera que necesitaba tener astrónomos bien entrenados para calcular esas fechas. Y son ellos, de hecho, los primeros que introdujeron cambios en el calendario para poder ajustar esas fechas como correspondía. Entonces ya en los tiempos modernos ellos sí tienen una visión un poco ya más realista de la contribución de la ciencia. Se cae un poco esa teoría creacionista entonces, ¿no? Sí, ellos oficialmente consideran que el Génesis es un libro religioso que no tiene la intención de describir la evolución del hombre desde el punto de vista científico. Ellos aceptan que el hombre ellos sí aceptan. Evoluciona. Sí, exacto. La teoría de Darwin. En principio al menos dicen que el Génesis no tiene el propósito de describir la creación del ser humano. Qué bien. Katy, tu interés en las matemáticas también es por lo mismo, por la lectura. Sí, por el interés en las ciencias en general. Yo en un principio, desde que era pequeña, quería ser astrónoma. Pero sí, desde un principio. Pero entonces ya cuando estaba en el bachillerato, cuando estaba estudiando en el liceo, yo sabía que probablemente no iba a poderme ir a Mérida a estudiar física, que es lo que normalmente a uno le recomiendan, estudiar una licenciatura en física en la Universidad de los Andes. Entonces yo decía, bueno, tengo que estudiar una cosa que sea lo más parecido, que sea aquí en Barquisimeto. Y afortunadamente la UCLA tenía la carrera y tiene todavía la carrera de licenciatura en matemáticas, y es la única carrera científica que se ofrece hasta los momentos, aunque tengo entendido que la UCLA está considerando seriamente ofrecer la licenciatura en física, pero eso todavía es un proyecto que está en evaluación. Pero entonces matemáticas era la única opción que yo tenía como carrera científica, que yo siempre quería ser científico, digamos, en general. Entonces decidí irme por matemáticas y la verdad me gustó muchísimo. Y estaba muy contenta y ya hacia el final de la carrera estaba decidida a hacer algo que estuviese relacionado entre las matemáticas y la astronomía. O simplemente quedarme en matemáticas y explorar ese terreno. Pero precisamente estando con la Asociación Lerense de Astronomía, hicimos un viaje al observatorio de Llano del Hato, en Mérida, en el páramo, y hablando con los guías durante la visita que hicimos al observatorio, yo les comenté pues mi interés de la astronomía y que estaba estudiando matemática y que siempre había querido ser astrónomo, pero que finalmente me había ido por las matemáticas. Y ellos me comentaron que el Centro de Investigaciones de Astronomía, el CIDA con C, ofrecía pasantías para los estudiantes no solo de física, sino también de matemáticas. Y ahí entonces yo sí dije, ah, esto es lo mío. Ese mango bajito. Exactamente. Entonces dije, bueno, si existe esta posibilidad, y efectivamente, entonces pasé 2 meses de unas vacaciones allá en Mérida trabajando con ellos, con el doctor Carlos Abad, que también es matemático. Y entonces a raíz de ahí ya inicié mi contacto con ellos. Al año siguiente volví a pasar unas vacaciones trabajando con ellos, haciendo mis primeros pasos de conocer lo que es la investigación. Y ya de ahí en adelante, cuando ya me gradué de licenciada en matemática, ya yo sabía que me iba a Mérida a hacer la maestría en física, que es el nombre oficial. Pero la física tiene muchas áreas y muchas aplicaciones, entonces yo particularmente escogí el área de astronomía. Entonces, oficialmente mi maestría es de la Universidad de los Andes, pero casi todas las materias y mi tesis la hice en el Centro de Investigaciones de Astronomía. Qué bien. Ahora, fíjate lo siguiente. Las matemáticas son una herramienta bárbara para explicar cualquier fenómeno de este planeta y de este universo. Uh-huh. ¿Dónde está el límite donde la matemática se aplica realmente para explicar los fenómenos y dónde termina? ¿O dónde comienza donde no es posible? Las matemáticas. ¿Tú eres hasta doctora en astronomía, qué impresión? Mira, las matemáticas tienen ciertamente un gran campo de aplicación, que quizás no es obvio para la persona común, porque desafortunadamente existe esta visión de las matemáticas como algo feo, terrible, que eso nadie lo entiende, el coco, sí, como que, y es una realidad muy triste, porque la verdad es que creo que todos los seres humanos deberíamos aprovechar de las ciencias, de las matemáticas, de las físicas, de las químicas, que se pueden aprovechar así como sabemos un poco de música o del arte o de la política o de la economía. Son distintas áreas del conocimiento humano que creo que todos los seres humanos podemos aprovechar de alguna u otra manera. Desafortunadamente las matemáticas tienen esta imagen de terribles que hasta cierto punto se ha inculcado en el bachillerato y un poco en la universidad, pensando que solamente está reservada para mentes privilegiadas y brillantes. Yo no tengo una mente privilegiada ni brillante. Yo simplemente trabajo duro como cualquier otra persona. Es un trabajo que requiere dedicación y esfuerzo. Y ciertamente sí, hay que quemarse las pestañas, pero es algo que a mí me gusta y digamos, creo que está al alcance de cualquier persona que también desee hacerlo. Ahora, contestando tu pregunta sobre las matemáticas, ¿y qué tanto se aplica y qué no? Depende de, por ejemplo, lo que el matemático como tal desee trabajar. Hay áreas de la matemática que son muy teóricas y que en principio pareciera no tener una aplicación directa en cuestiones de la vida diaria. O, por ejemplo, que una cierta herramienta matemática termine finalmente produciendo algún aparato, por ejemplo, o produciendo algún tipo de tecnología. Pero yo te puedo comentar, por ejemplo, que la teoría de la relatividad de Einstein está basada en un lenguaje matemático que fue creado varias décadas antes que Einstein y que era en principio una herramienta matemática totalmente abstracta y que parecía no tener ninguna aplicación excepto ser, por decirlo así, una aventura del intelecto humano. Es una especulación. Esa es una parte de la matemática que ciertamente es muy abstracta y son estos matemáticos que deciden crear siguiendo una manera lógica, teorías matemáticas que tienen una cierta estructura, que tienen que son validadas precisamente porque siguen una lógica muy estricta. Tienen lo que llamamos teoremas y demostraciones que son verificables y que tienen una lógica demostrable. Eso es un trabajo teórico que puede que muy pronto, puede que muchos años después, tenga o no una aplicación práctica. Y por ejemplo, en el caso de la geometría diferencial, y en este particular es la geometría riemanniana, que te digo, es una cuestión teórica que eventualmente Einstein usó para hacer la teoría de la relatividad, todavía hoy día alguien podría decir, bueno, pero la teoría de la relatividad es algo también muy complicado, es muy difícil y yo no veo cuál es la aplicación de eso. Bueno, resulta que los satélites de GPS, todo el sistema de posicionamiento global que controla los GPS, ellos necesitan hacer una corrección relativista, porque los satélites están moviéndose a una velocidad muy alta mientras giran alrededor de la Tierra. Y una de las predicciones de la teoría de la relatividad es que la medición del tiempo cambia en función de la velocidad de quien lo mide. Entonces, los relojes que están en los satélites artificiales miden el tiempo de una manera distinta a los relojes que están en la superficie de la Tierra, que es un concepto realmente extraordinario y hasta cierto punto muy difícil de creer, porque uno dice, no, el tiempo es el mismo, es absoluto en todas partes, yo mido un segundo aquí, es un segundo allá arriba en el espacio. Y esa fue de hecho la revolución que creo que hizo Einstein al proponer la teoría de la relatividad, porque lo que estableció como absoluto no era el tiempo, que era lo que se creía antes. Antes de Einstein se establecía que el tiempo y las medidas de espacio y de distancia eran absolutas y no dependían del observador ni de su velocidad. Él cambia ese concepto y dice lo que es constante es la velocidad de la luz. Y en función de eso, predice una serie de efectos, estos efectos relativísticos. En los satélites, este efecto se tiene que considerar, porque si no se toma en cuenta, entonces estos satélites están erradas. Exacto, y erradas por varios kilómetros. Entonces, al final, este concepto matemático teórico tan abstracto de probablemente hace unos 150 años que comenzó con Riemann, tiene una aplicación práctica hoy día con los satélites GPS y con los localizadores GPS. ¿Cómo se escribe el nombre? Riemann, R-I-E-M-A-N-N. Ok, ¿y de qué nacionalidad? Yo no estoy ahora muy segura, pero probablemente era alemán. Estamos conversando con Katy Vieira, licenciada en matemáticas, con maestría en física y doctora en astronomía, miembro de la Asociación Orense de Astronomía, y también con el ingeniero Andrés Luis Mendoza, ingeniero biomédico, amigo de toda la vida, y también de la Asociación Orense de Astronomía. Katy, yo agradezco mucho las matemáticas. Yo vi 10 semestres de matemáticas porque soy ingeniero electricista. Y el comportamiento de la electricidad es a través de matemáticas. En un semestre yo veía como 4 análisis, ¿no? O sea, análisis matemático, funciones de varias variables, geometría analítica, o sea, todo pegado. Pero yo siento que quizás en algún momento protestaba, hoy lo agradezco, porque me ha servido para la vida. ¿Cómo le ha servido, cómo se refleja en la vida de Katy Vieira el haber estudiado matemáticas? Uno creo que adquiere un espíritu crítico, sobre todo también una manera lógica de ver las cosas, porque a lo largo de la carrera de la licenciatura en matemáticas, si hay algo que nos insistieron muchísimo durante toda la carrera a la hora de hacer, por ejemplo, las demostraciones de los teoremas, era estar completamente seguros de la veracidad de lo que estábamos demostrando y de que no tuviera ninguna falla, de que no tuviera ningún hueco, ningún problema, de que fuese una demostración impecable, sin fallas. Entonces, el hecho de seguir una lógica y de verificar desde todo el punto de vista posible que lo que uno está demostrando allí no contradice nada de lo que ya está probado, que es consistente con lo que ya conocemos, es, creo, una forma de pensamiento que uno intrínsecamente lo va adquiriendo. No es algo que uno necesariamente lo aprende de forma explícita, sino que es más bien una actitud y una manera de ver las cosas que uno va adoptando con el tiempo de una manera muy poco a poco. Es una madurez intelectual, digamos, que le permite a uno, a la hora de abordar cualquier situación en la vida diaria, uno sin darse cuenta aplica esa lógica. No necesariamente tiene que ver, por ejemplo, con saber sumar o restar o hacer una multiplicación. Probablemente un ingeniero lo hace mejor que yo. Y de hecho, por ejemplo, en la licenciatura en matemáticas, nosotros no usamos calculadora. A mí la gente me preguntaba, debes tener una calculadora de estas programables. Sí. No, para nada, por el contrario. todo nuestro trabajo era lógico, de demostraciones, de ecuaciones, por supuesto, pero nosotros no hicimos ningún trabajo de sacar cuentas, no, para nada. Esto nosotros no nos evaluaban si sabíamos sacar cuentas, era si sabíamos desarrollar de una manera lógica un cierto teorema, contenido. Exacto. Entonces creo que eso se expresa en distintas áreas de la vida a la hora de uno evaluar una situación y tratar de conseguir la lógica detrás, pensar un poco de manera crítica a la hora de que uno ve cualquier situación. De ahí al cosmos, ¿cómo salta Katy Vieira al interés por el cosmos? ¿Hay lógica matemática en el cosmos? Por supuesto, porque la matemática es el lenguaje que utilizamos para describir el universo. Y puede ser en algunos aspectos quizás muy complejo, porque simplemente el universo es complejo. Y todavía hay una cantidad de estas teorías que tienen problemas, que no pueden explicar todas las observaciones, por ejemplo, o que hacen predicciones que todavía no hemos podido constatar. Pero ciertamente las matemáticas son una herramienta muy poderosa para nosotros, los seres humanos, describir las ideas abstractas sobre el universo que tenemos, y también para explicarlo y para modelarlo, para hacer un modelo del universo. Por ejemplo, ahora con las computadoras nosotros hacemos modelos numéricos, que incluso es una matemática aproximada, porque hay una cantidad de fenómenos en la naturaleza que por muchos años, de hecho desde hace unos 200-300 años, cuando finalmente se creó el cálculo diferencial y se hablaba de las ecuaciones diferenciales, los científicos de aquella época comenzaron a creer en la idea de que todos los fenómenos de la naturaleza se podían describir con estas ecuaciones diferenciales. Y efectivamente comenzaron a encontrar una cantidad de ecuaciones que describían aproximadamente muchas de las cosas que veían. Pero por otro lado se dieron cuenta que en la naturaleza había una cantidad de variables muy grandes, por ejemplo, a la hora de considerar un problema, una cantidad muy grande de factores para modelar, y entonces siempre se veían forzados a hacer modelos mucho más simplificados, más sencillos, de los cuales obtenían un cierto conocimiento. Pero también existían, por ejemplo, fuentes de error. Nuestras observaciones del universo, por ejemplo, están hechas a través de un instrumento, y los instrumentos no son perfectos. Entonces hay un error asociado, que entonces los científicos comenzaron a considerar, decir, bueno, tenemos estas fuentes de error acá. Y siempre era una limitación, hasta que finalmente se utilizaron métodos estadísticos, y ya muy recientemente, en los últimos 30, 40 años, se han utilizado de hecho conceptos matemáticos bastante abstractos y profundos de por ejemplo la geometría fractal y de sistemas dinámicos, en los que modelos numéricos basados en computadoras y en simulaciones de computadoras resultan al final ser mejores modelos de lo que vemos en el universo. Entonces, muy recientemente, por ejemplo, se le ha dado muchísimo uso a estas simulaciones en computadoras que ofrecen la ventaja de poder realizar muchas simulaciones, por ejemplo, al mismo tiempo, considerar muchas variables, mezclarlas, digamos, bajo una cierta, exactamente, y obtener, dada una cierta ecuación que describe el comportamiento de esas varias variables en conjunto, te ofrece muchas respuestas de una manera muy rápida. Entonces un científico puede hacer un estudio estadístico donde, por ejemplo, varía esas ciertas condiciones, por ejemplo el tiempo meteorológico, el clima, que de hecho fue uno de los primeros temas que motivó los estudios de sistemas dinámicos. Varios meteorólogos con formación en matemática estaban interesados en hacer un modelo simple del tiempo, y bueno, todos estamos familiarizados con lo difícil que es predecir el tiempo. Tenemos una idea más o menos global de que si vemos las nubes, está nublado, bueno, de pronto va a llover, y digamos con una cierta probabilidad llueve, pero los modelos climatológicos tenían muchas dificultades en hacer predicciones más precisas, más concretas. Entonces iniciaron estas simulaciones en computadora que al final terminaron creando una rama de la matemática por sí sola. y que necesita conocimientos abstractos realmente muy complicados. Entonces, este caso, por ejemplo, es muy interesante de ver cómo un problema práctico terminó al final generando una rama de la matemática que es teórica y que es muy abstracta. ¿Tiene nombre? Sistemas dinámicos. Sistemas dinámicos. Qué bien. Katy, en el caso de la observación histórica, o sea, vamos a analizar de hoy hacia atrás. ¿Se han podido comprobar afirmaciones y aseveraciones hechas con anterioridad gracias a las simulaciones que nos permite la informática? Sí. De hecho, ¿y ha sido certeras? Algunas sí y algunas no. Okay. Eso es de hecho lo que muchas teorías buscan. Cuando un científico elabora una teoría que en principio puede ser muy lógica, puede estar bien construida, puede estar bien razonada. El papel aguanta. Exacto, el papel aguanta todo. Pero para que esa teoría tenga una validez, finalmente una aplicación, tiene que ser una predicción que pueda ser observada. Entonces, incluso hay algunas teorías que se construyen y no tienen una predicción, o tienen predicciones que están más allá del alcance de la tecnología y que tienen que esperar varias décadas para que se cree un instrumental que sea capaz de medir lo que esta teoría predice. Por ejemplo, tenemos la teoría del Big Bang, por ejemplo. No estrictamente la teoría del Big Bang, pero lo que llamamos ahora la teoría estándar de cosmología, de lo que es la creación del universo. A lo largo de varias décadas, en los 30, 40, 50, ya se habían acumulado una serie de teorías sobre cómo se creó el universo en una explosión inicial que se llegó a conocer popularmente, se conoce popularmente como el Big Bang. Claro, el describir esta explosión en términos matemáticos y hacer una descripción detallada de, por ejemplo, cuáles serían las consecuencias de esa explosión y de cómo podríamos ver los destellos de esa explosión, si existe alguna evidencia observacional de cómo fue esa explosión en el universo cuando lo observamos, ese es el trabajo precisamente de los cosmólogos, de los que hacen cosmología. Entonces ellos, por ejemplo, predecían que existía, si esta explosión ocurrió, como suponían las teorías que había ocurrido, debía existir una radiación de fondo que permea todo el universo y que es visible desde cualquier parte del cielo. De donde tú quieras que mires en el universo, debía existir una radiación visible en microondas, producto de esa explosión. Y esta radiación tenía que ser visible en microondas. No era visible en forma de luz, que es la que captamos con nuestros ojos, sino que tenía que ser una radiación en microondas. Y efectivamente era un eco, como un eco de la explosión. Y efectivamente, muchos de estos descubrimientos incluso son por accidente, unos ingenieros trabajando con unas antenas, haciendo unas pruebas técnicas, encontraron este fondo de radiación cósmica que al ellos explorar con más detalle, bueno, ¿qué es lo que significa esto? A cualquier parte que miremos del cielo tenemos esta radiación, ¿de dónde proviene? Y ellos hicieron la conexión con la cosmología y se dieron cuenta, esto puede ser explicado por esta teoría, por lo tanto esta observación ahora es una validación de lo que estas teorías dicen. Cosmología es estudio del cosmos, ¿no? Sí, en general, digamos, la definición más general sería esa. En particular ellos se dedican a estudiar la formación del universo, la creación y la evolución del universo a gran escala. ¿Y qué había antes de la explosión? No lo sabemos. Incluso existe la especulación de que, por ejemplo, nuestro universo sea uno de muchos, uno de infinitos universos de los cuales no podremos saber nunca de su existencia, porque están tan alejados de nosotros que es imposible que la información viaje desde esos universos hasta el nuestro. Hay teorías que sugieren, por ejemplo, que el universo se expande y se contrae. Entonces, por ejemplo, ahora nos estamos expandiendo. Y hay teorías que han dicho, bueno, eso, nos vamos a expandir hasta un cierto punto y luego nos vamos a contraer, y luego nos vamos a expandir, y nos vamos a contraer en una historia sin fin. En realidad no existe una respuesta clara para qué ocurrió antes del Big Bang. Especulaciones. Incluso el mismo Big Bang es una especulación. Sí, hasta cierto punto. Lo que pasa es que hay evidencia observacional del mismo. Entonces, aunque hay detalles que todavía no se conocen, hay cosas que sustentan esa teoría y por lo tanto nos hacen creer que posiblemente está muy cerca de la verdad. Existen soportes teóricos y observacionales de que esta teoría del Big Bang puede explicar cómo se creó el universo. Oye, vale. Estamos conversando con Katy Vieira, licenciada en matemáticas, con maestría en física y doctora en astronomía, y con el ingeniero Andrés Eloy Mendoza, ingeniero biomédico. Ambos son parte de la Asociación Larense de Astronomía. Andrés Eloy no lo hemos puesto a hablar porque él habló el viernes pasado, pero no, ya más adelante vamos a hablar de Andrés Eloy, de las actividades. Hay que aprovechar, sí, hay que aprovechar a Katy, ¿no? A mí me llama la atención el límite, sigo insistiendo en los límites, uh-huh. En el límite de la veracidad y la especulación, o sea, porque siento que hay tanto de creatividad, no sé si, y la creatividad parece como que se presta a la ficción, a la ciencia ficción, en este caso hablando uh-huh. del cosmos, ¿no? Uh-huh. No sé. Yo, un ser normal y corriente como nosotros, que no somos doctores en astronomía, ¿cómo tenemos esa certeza? Bueno, es como cuando tú vas al médico uh-huh. y confías en el diagnóstico del médico. Uh-huh. Porque del experto. Exacto, porque él ha estudiado medicina y está en la capacidad de ofrecerte un diagnóstico sobre tu estado de salud. Uh-huh. De la misma manera, los astrónomos, los matemáticos, los físicos, que se han dedicado por muchos años, por décadas y por siglos a estudiar el universo y han ido recopilando el conocimiento que ha pasado, las pruebas del tiempo que ha sido verificado una y otra vez, y hemos construido de alguna manera una edificación cada vez más grande, más sólida, que tiene unas bases bastante firmes que han pasado, como ya recién dije, el paso del tiempo. Muchas verificaciones observacionales de las predicciones que estas teorías han hecho, han pasado las pruebas. Por ejemplo, cada vez, recientemente de hecho creo que hubo una verificación experimental, otra verificación experimental de las predicciones de Einstein. Entonces, es una teoría que ha pasado una cantidad de pruebas observacionales. Todavía hay cuestiones de la teoría de la relatividad que no se sabe con precisión detalles de la misma, pero hasta ahora todo lo que se ha podido verificar de la teoría se ha verificado. Con todo y eso hay científicos que han propuesto teorías adicionales, y también hay una cantidad de cosas en el universo, sobre todo en el universo a gran escala, que para nosotros realmente es una cosa muy difícil de entender, en el sentido de que está completamente fuera del alcance de cualquier manipulación humana. Incluso nosotros, por ejemplo, como astrónomos, lo único que podemos hacer es observar el universo, y simplemente con la luz que nos llega de las estrellas, con la radiación que recibimos de las estrellas, con eso hemos construido toda la ciencia astronómica. Porque nosotros no podemos, por ejemplo, vamos a crear una estrella y vamos a ponerle planetas y vamos a echarle cometas a ver qué sale. Y no, esta estrella no salió bien, vamos a hacer esta otra. Eso, la sola idea de que los seres humanos no pueden manipular los cuerpos celestes es lo que dio origen a la fe y eventualmente a la religión. El poder sobre los cuerpos celestes siempre se le ha conferido a seres superiores, porque está totalmente fuera del alcance de los seres humanos. Con todo eso, yo creo que es un gran logro de la ciencia el que teniendo apenas tan poca información y teniendo ninguna experimentación, porque no podemos hacer ninguna experimentación con los cuerpos celestes, lo único que podemos hacer es recibir la luz que ellos emiten. ¿Y quién sabe a través de cuántos filtros llega esa luz? Exactamente. No sabemos si nos está llegando como es emitida. Exacto. El primer filtro que de hecho tuvo que enfrentar el ser humano fue la atmósfera. Cuando nosotros observamos a las estrellas titilar, ese titilar es el resultado de la turbulencia en la atmósfera, que cuando la luz de las estrellas pasa a través de la atmósfera distorsiona la luz. Entonces, mientras más turbulenta sea la atmósfera, más titila esa estrella. Entonces, la astronomía ¿Qué te estoy tirando de verdad? No, no. De hecho, por ejemplo, si tú vas al espacio exterior, pero, si vas a la luna... Perdón de los poetas que nos están escuchando. Sí, no, ahorita nos censuran el programa. Las estrellas no titilan. Entonces, ese fue el primer filtro, de hecho, que la humanidad, de hecho, tuvo hasta apenas cuando se inició la era espacial, cuando se pudieron enviar los primeros satélites artificiales que hicieron las primeras observaciones por encima de la atmósfera, y que se pudieron hacer las primeras observaciones, por ejemplo, con el telescopio espacial Hubble, que está a 400, más o menos unos 400 kilómetros de altura. Todavía está dentro un poquito de la atmósfera, pero ya a esa altura él tiene una visión prácticamente perfecta, clara, del cielo, y se han obtenido unas imágenes fantásticas, precisamente porque no está la atmósfera en el medio perturbando las imágenes estelares. Tú que eres una estudiosa y una apasionada del tema, ¿cuáles serían las principales especulaciones que se han manejado a lo largo de la historia de la astronomía, de la observación del universo, y además de nombrarlas, cómo las echamos por tierra o cómo se han echado por tierra, ¿no? Bueno, en primer lugar, la astronomía es una cuestión que siempre llamó la atención de los seres humanos, y es posiblemente la primera ciencia. Se le llama así, es la ciencia más antigua, porque los primeros hombres vieron la luna y ya, ¿qué es esto? Exacto, y porque además tenía una necesidad bien específica, que era cuando ya el hombre comenzó a practicar la agricultura, la necesidad de tener un calendario para saber cuándo sembrar y cuándo cosechar, lo obligó a mirar en el cielo, porque existían cosas cíclicas en el cielo, que básicamente es la sucesión del día y de las noches, la presencia de las fases de la luna, las estaciones, y el observar las constelaciones y cómo las estrellas se movían cada noche. El resultado de la rotación de la Tierra. Ellos veían las estrellas fijas, pero que se movían durante la noche, y resultado del movimiento de nuestro planeta, que para los primeros antiguos observadores no era obvio necesariamente que era la Tierra la que se movía, sino que era el cielo el que se estaba moviendo. Entonces, en primer lugar, existía una necesidad de observar los astros para predecir, por ejemplo, los mejores momentos de para cosechar y para sembrar. Pero por supuesto, la naturaleza del ser humano, el espíritu humano, que trata también de conseguir una explicación de un porqué, más allá de simplemente medir y contar, sino de saber por qué el sol está allí, porque el calor del sol nos da vida, y eso es un poder extraordinario. Entonces existe toda una interpretación conceptual de ¿por qué los astros están allí y tienen un poder sobre nosotros, los seres humanos? Entonces, el primer concepto, creo, que se inició con la astronomía, era el hecho de que nosotros estamos en el centro del universo, porque vemos a todos los astros moverse en el cielo alrededor de nosotros. Fue la primera gran especulación que hubo que echar por tierra. Entonces, esa visión geocéntrica que dominó por muchísimos años. De hecho, con los griegos, en algún momento, cuando ellos comenzaron a hacer más observaciones, en algún momento se dieron cuenta, básicamente era la observación de los planetas, del Sol, la Luna y los planetas, los cinco planetas visibles a simple vista, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. A simple vista. Ellos son visibles a simple vista. Los ves como una estrella, los ves como un punto brillante. Okay. Por ejemplo, Venus se ve como un lucero de la mañana, o a veces un lucero de la tarde. Y es porque Venus, la órbita de Venus está contenida dentro de la órbita de la Tierra, y eso obliga a que el planeta tú lo vas a ver siempre cerca del Sol. Ahora, si él está muy cerca del Sol, no lo vas a ver. Él tiene que estar lo suficientemente lejos del Sol para verlo. Y eso va a ocurrir hacia el amanecer o hacia el atardecer. Se dan las condiciones para que tú veas a Venus. Y la gente lo ha visto por muchos años. A veces la gente, cuando se despierta a las 5 de la mañana y ve hacia el este y dice, uy, ese tremendo lucero que está ahí, ese es Venus, muy probablemente. Entonces, Mercurio es un poco más difícil de ver. Júpiter se está viendo ahora, creo. Aquí. Está hacia el sur, creo. Entonces salimos y me lo muestran, Julio. Entonces los griegos, cuando observaban los planetas, se dieron cuenta que era muy difícil describir el movimiento de los planetas en un sistema en el que la Tierra estaba en el medio. Y ellos ya se habían planteado la idea de que en realidad no era la Tierra la que estaba en el centro del universo, sino el Sol. Pero esas ideas desaparecieron, y finalmente predominó el modelo geocéntrico, que es el que dice que la Tierra está en el medio. Y eso se siguió manteniendo en a la... ¿A partir de los romanos sería eso? Digamos, con los romanos, los griegos en algún momento plantearon la idea de un modelo... Por lo menos lo planteó en la famosa biblioteca de Alejandría. Exacto. Donde se planteaba que en realidad era más sencillo explicar el movimiento observado de los planetas en el cielo colocando al Sol en el centro en vez de la Tierra. Pero entonces la idea filosófica de que todo el universo estaba creado y se movía y estaba en función del ser humano, entonces... Antropocéntrico. Exacto, entonces determinó que no, eso no debe ser correcto. Lo correcto es que la Tierra está en el centro del universo. Si lo piensas, te quemo. Exacto. Entonces ese dogma geocéntrico predominó por muchísimos años, hasta más o menos en la época del Renacimiento. Bueno, ya cuando viene Copérnico, el Renacimiento es un poco después, pero ya Copérnico de nuevo rescata la idea de que el Sol tenía que estar en el centro del universo en aquel momento. Entonces ese es otro cambio. Primero estábamos en un universo geocéntrico, después viene un universo heliocéntrico donde pensábamos que el Sol estaba en el centro del universo, y ya después esa idea duró una buena cantidad de años, porque ya fue hacia 1930, parece mentira, quizás un poco antes, no, yo creo que un poco antes, fue en el siglo XIX, cuando se empezaron a hacer los primeros conteos de las estrellas utilizando observaciones telescópicas. Y Herschel, creo que fue el primero que propone, que le hace un conteo de todas las estrellas y se da cuenta que hay como más estrellas de este lado que de este lado, y es una cuestión que no dependía del Sol. Entonces él dice, no, un momento, si hay más estrellas por acá y menos estrellas por acá, el centro tiene que estar hacia allá. Y entonces surgen las primeras ideas de que ni siquiera el Sol está en el centro del universo, de que nosotros estamos en un sistema estelar cuyo centro está en otra parte. El Sol es simplemente una estrella más de ese sistema. Un elemento más. Exacto, entonces surge la idea de la galaxia. Y ya finalmente en el siglo pasado, en el 1920-1930, es cuando Edwin Hubble dice, no, nosotros vivimos en una galaxia, pero además existen muchas otras galaxias. Y el universo está poblado de muchas de estas galaxias. Y ya después de eso, entonces los cosmólogos se ven en la necesidad de decir, no podemos definir un centro, y teóricamente no existe un centro del universo. Entonces hemos ido cambiando de posición, de una posición en principio aparentemente muy privilegiada. Hoy día nos damos cuenta que en realidad somos nada, somos un puntito en un universo inmenso. Y no, eso no implica también que somos muy ignorantes, porque... Bueno, hemos aprendido a nuestra posición en el universo. Ya hemos hecho un avance. Hemos hecho un avance, creo yo. Y creo que lo que estamos aprendiendo ahora, por ejemplo, es que estamos tomando conciencia de nuestro planeta, que es único. Aunque ya sabemos que existen sistemas planetarios alrededor de otras estrellas, y especulamos que algunos de estos sistemas pudieran albergar vida similar o no, más avanzada, menos avanzada, no lo sabemos, pero estos sistemas están tan lejos de nosotros que hasta ahora la Tierra es el único planeta que puede albergar la vida humana, y mejor lo conservamos y mejor lo cuidamos, porque no existe ninguna posibilidad en el futuro cercano de que nosotros, por ejemplo, podamos viajar a otros planetas o a otros lugares en el espacio donde podamos sustentar la vida humana. Oye, qué interesante. En nuestro país, ¿cómo ves tú que estudiaste fuera, hiciste tu doctorado en Yale? ¿Cómo ves el tratamiento del tema en la Venezuela de hoy? ¿Hay interés? ¿Hay curiosidad? ¿Hay financiamiento? ¿Hay protección? ¿Hay apoyo? Bueno, yo personalmente, por ejemplo, estoy muy contenta de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Creo que fue una iniciativa muy buena, porque era un organismo muy necesario para la investigación en Venezuela, que no existía en el pasado. Y personalmente aplaudo mucho la idea de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que le dio cohesión y estructura a la ciencia en Venezuela. En particular, existe mucho interés en la astronomía del público en general. Este año en particular se han hecho muchas actividades, por ejemplo, ALDA ha hecho muchas actividades y el Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida también ha desarrollado muchísimas actividades en toda Venezuela en ocasión del Año Internacional de la Astronomía, que fue decretado por la UNESCO en ocasión de los 400 años de la observación telescópica por Galileo. Entonces existe toda esta iniciativa a nivel mundial de acercar la astronomía a todos los a todas las personas en todos los países. Entonces, en particular, se han dedicado, hasta donde tengo entendido, una buena cantidad de recursos. Creo que Venezuela ha hecho un muy buen trabajo a nivel de divulgación de la astronomía. ALDA en particular, yo estoy particularmente muy orgullosa del trabajo que se ha hecho acá en Barquisimeto. Y a nivel de investigación científica, pues tenemos el Centro de Investigación de Astronomía en Mérida, que ya tiene más de 25 años. Y es una institución pequeña, pero la investigación que se realiza allí con los estándares internacionales, se hace una investigación utilizando los telescopios del Observatorio Astronómico Nacional en Llano del Hato, en el páramo merideño, y se publican estos resultados en revistas científicas arbitradas internacionales. Contamos con varios expertos reconocidos en sus áreas de trabajo. El doctor Gustavo Cruzual, la doctora Katy Vivas, el doctor César Briceño son reconocidos expertos en sus áreas. Orlando Naranjo, de la Universidad de los Andes, también, que hace observación de cometas. Él es uno de los, creo que el segundo. Orlando Naranjo, creo que, por cierto, es miembro de nuestra asociación también, Larencio. Buen amigo. No, él no es Larencio, pero muy amigo nuestro. Creo que es el segundo máximo descubridor de asteroides a nivel mundial. Sí. ¿No es así, Katy? Algo así. Okay. Adelante, Gilbert Sánchez, ¿no? Sí. Ajá. También de la Asociación Larencio de Astronomía. Siento que nos quedamos cortos. Como siempre que tocamos el tema, sea que te Gilbert. Que nos quedamos cortos, ¿verdad? ¿Cómo beneficia la presencia de un satélite nuestro orbitando, el satélite Simón Bolívar? ¿O cómo beneficiaría en todo caso? Si le prestamos atención, sabemos que no lo estamos aprovechando en su máxima capacidad porque apenas tenemos un año en el satélite. Un año que a las chiquiticas pudiera decirse que estamos comenzando ahora, porque ya ganamos año y medio gracias al esfuerzo de los ingenieros venezolanos que están ahí, ¿no?, trabajando. ¿Cómo beneficiaría, según Katy Vieira, para los estudios de astronomía, el hecho de que tengamos ahora un satélite nuestro? Bueno, en principio no existe una aplicación directa del satélite con la astronomía, porque el satélite es un objeto artificial que ha sido puesto por el ser humano para cumplir unas ciertas funciones técnicas. Pero, por ejemplo, ¿desde ahí puede observarse o no? El satélite en principio no fue construido para hacer observaciones astronómicas, porque él tiene una función bien específica para hacer trabajo, para hacer funciones de comunicaciones. Sin embargo, creo que desde el punto de vista tecnológico es una experiencia muy interesante. Y de hecho, desde el Centro de Investigaciones de Astronomía se han hecho seguimientos, observaciones del satélite, porque ocurre una cosa muy interesante. Y es la siguiente. Los satélites artificiales, en este caso el Venezat 1, están en una órbita geocéntrica. Una órbita geocéntrica, en teoría, permite que un objeto colocado en esa órbita permanezca siempre siguiendo a la Tierra en su rotación, de manera que el satélite está mirando como si no se moviera respecto a un lugar en la Tierra, lo cual lo hace ideal para comunicaciones, porque tú puedes tener una red de satélites que están siempre mirando el mismo sitio en el planeta y tú puedes transmitir de un sitio a otro y transmitir algo que está en este hemisferio al otro hemisferio. Estas órbitas están ubicadas a unos 36.000 kilómetros de altura, que es una distancia bastante considerable. Si la comparas, por ejemplo, con la distancia de la Tierra a la Luna, que son 380.000 kilómetros más o menos. estamos hablando de más o menos un décimo de la distancia de la Tierra a la Luna, es a la distancia a la que están estos satélites. Ahora, desde el punto de vista teórico, este satélite, como todos los satélites geoestacionarios, debería permanecer estacionario, debería estar allí todo el tiempo. Pero eso ocurriría si la Tierra fuese una esfera perfecta y homogénea. Y no lo es. Estamos achatados y está toda la estructura de los continentes, de los océanos. Entonces, el relieve. Entonces resulta que eso introduce pequeñas perturbaciones. Y el satélite, como todos los satélites geoestacionarios, ellos vagan un poquito alrededor del punto donde ellos están estacionados. Y por eso es que se necesita una estación de vigilancia, una estación terrena que está controlando la posición del satélite. Y de hecho eso es lo que determina la duración, el tiempo de vida del satélite, porque como hay que hacer estas correcciones, entonces se necesita una cierta cantidad de combustible para hacer esas correcciones y mantener al satélite en la posición que corresponde. Ahora, para hacer esas correcciones de la mejor manera posible, hacer un uso eficiente de ese combustible, las estaciones en tierra tienen que determinar la posición del satélite lo mejor posible. Y para eso ellos usan las radioantenas que están en Guárico. Ahora, las radioantenas en general pueden hacer una en Bamari. La va a hacer Emanuel Rijo, en El Sombrero. Entonces, en las radioantenas ellas pueden hacer una determinación muy precisa de la distancia al satélite, pero no una determinación tan precisa de la posición. Ellos necesitan información adicional de la posición para poder hacer las correcciones. Y parte de esa información se las podemos proveer nosotros desde el Observatorio Astronómico Nacional. Y tengo entendido que así lo han hecho observaciones del satélite para determinar en coordenadas astronómicas dónde se encuentra el satélite cada noche a una cierta hora. Y esta información puede ser utilizada para ubicar el satélite tridimensionalmente en el espacio y hacer mejores las correcciones orbitales. Entonces, en ese sentido, ciertamente hay trabajo colateralmente relacionado con la astronomía, si se quiere, porque se utilizan instrumentos astronómicos, en este caso el telescopio. Yo diría, Alfredo, que la parte donde nos ayuda esto desde el punto de vista astronómico y en particular a nosotros pues en ALDA es en la parte de la difusión. Gracias al satélite ha habido mucha gente que se ha interesado, mire, ¿cómo es eso? ¿Y cómo es que eso no se cae? ¿Cómo que nos han preguntado a nosotros, verdad? La otra, bueno, mientras más escuelas se conecten, obviamente pues más niños que se van a interesar en esto, claro, podrán visitar nuestra página. Coloquen en Google la Asociación Larense de Astronomía y podrán aprender de astronomía, no solo de nosotros, somos los únicos. ¿Cuál es la dirección de la página? La dirección de la página, el nombre directo sería www.tallabeixo.org. Pero como el Tallabeixo es un vocablo indígena, vocablo indígena que quiere decir eclipse de luna, por eso le decimos, quizás fue un error nuestro cuando colocamos ese nombre, le decimos coloquen Asociación Larense de Astronomía y cualquier buscador los va a llevar allí, porque Tallabeixo, yo se los puedo decir, pero se nos olvida, no, talla con Y, T-A-Y-A, B de Barquisimeto, E-I-X-O.org. Sí, es un error quizás que cometimos nosotros, pero fue nuestro orgullo, pues, de los indios gallones, un vocablo indígena que le colocamos como nombre a la página web. Qué interesante. Bueno, mira, parece mentira. Ya estamos en la hora. Pasamos una hora hablando, Katy, del tema y ni nos demos cuenta. Exactamente, esa es la belleza de la astronomía. Se pueden durar horas y horas y horas hablando de astronomía y se pasa un tiempo muy agradable. Hay que hacer una emisora de radio exclusivamente para astronomía, Astro FM. Bueno, vale, mira, estamos ya, terminamos la hora, pero vamos a cogernos un medio minuto para que, si ya le toca al poeta, medio minuto para que nos des tus impresiones de cómo te sentiste en el programa y para que nos des un mensaje. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá con ustedes. Es la primera vez, pero no la última. Espero, por supuesto, que no sea la última y por supuesto estoy a la orden. Muchas gracias por la oportunidad de hablarle a tu público, muchas gracias por invitarnos a tu programa y espero que el público haya disfrutado de esta hora de astronomía. Y bueno, que cualquier pregunta de astronomía, la Asociación Larense de Astronomía está a la orden. Nos pueden buscar por la página en internet. y los invito a todos a que exploren esa curiosidad que puedan tener en algún momento si ven algo en el cielo y se preguntan qué es lo que está pasando allí. Nosotros les podemos brindar información al respecto. ¿Cuándo vamos a hacer el curso? Que me ofrecieron llamarme. Bueno, tú estás invitado. En enero debemos tener el próximo curso. En enero. Ahorita el 16 y 17 de este mes tenemos la lluvia de meteoros en las Leónidas. Ajá. Que también estás invitado para que vayas con nosotros. Claro, ya me voy. Y te vamos a estar contactando. En enero te vamos a tener. Ojalá el poeta Wilmer se animara también. Aunque yo sé que él nos va a pelear mucho eso de que las estrellas no titilan. Pero él dice, él dice, a mí no me importa que las estrellas no titilan. Esas metáforas quedaron en nula. Pero él dice, no importa que las estrellas no titilen, mientras titilen los ojos de una bella mujer a la luz de la luna, ¿verdad? Pues salió poeta el hombre. ¿Quería decir tú, Guillermo? ¿Quería decir algo? Bueno, sí, siempre llegando de último, pero es bueno. Mira, que es muy importante, ahora que está nombrando Andrés sobre la poesía, mira, la astronomía y la ciencia está ligada muy, muy de fondo con la cultura. Ayer recibí una grata noticia. Mira, hace un año y medio una profesora de una escuela nos compuso dos himnos, uno a la astronomía y otro a la meteorología. Y ayer acordamos, queremos pedirle, por supuesto, su apoyo en la grabación para orquesta de estos himnos, que pensamos estrenarlos, si Dios quiere, el próximo año, en el marco de los 25 años de la asociación, estos himnos. Okay, vamos a tener colaboración, si Dios quiere, de la Sinfónica del Yaracuy, posiblemente del Estado Lara. Vamos a pedir la colaboración de estos himnos interpretados por niños y que surgió de estos proyectos de astronomía y meteorología en las aulas. La profesora se inspiró y esta semana vamos, si Dios quiere, a desglosarlo lo que es en la parte orquestral. Y vamos, si Dios quiere, al próximo, la partitura para el próximo año estrenarlo como orquesta. Qué bien. Bueno, mire, ya tenemos hasta himno. Está avanzando la cosa. Sí, no, es impresionante. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una actividad el año pasado, o hace dos años. En el 2006, cuando se le dio la oportunidad a las escuelas larenses de ponerle un nombre a un asteroide. Y tenemos ahora el asteroide Cabudarí en el espacio, tiene un nombre reconocido por la Unión Astronómica Internacional. Tú te puedes poner en la página web de la Unión Astronómica Internacional, que corresponde al que mantiene, es de hecho el Centro de Planetas Menores del JPL de la NASA, que mantiene la lista de los nombres de los asteroides. Y cuando tú colocas Cabudarí, aparece el asteroide con todos sus parámetros físicos, un asteroide descubierto por el profesor Orlando Naranjo, que nos lo cedió para este concurso. Y tú ves en la descripción que dice Cabudarí, que es un nombre indígena que se refiere, creo que, a los bosques de Cabudarí. Árbol grande, sí. Árbol grande. Y dice, Cabudarí significa árbol grande, y aparece nombre colocado por un par de niñas de las escuelas locales. De San Juan Colorado. En Palavecino. Es la Escuela San Juan Colorado. Uh-huh. Esa fue una actividad muy bonita en la que ellos tuvieron la oportunidad de ponerle un nombre real a un asteroide en el espacio. De hecho, aprovechamos toda la actividad porque el afiche, ajá, digamos, ligado a esa actividad, también fue elaborado por niños. El motivo que se eligió para el afiche fue elaborado por los niños y se hizo un concurso y todo para poder escogerlo. Ustedes lo que quieren es trabajar, poner a los muchachitos ahí. No, queríamos aprovechar esta oportunidad. Y para el nombre en el afiche. No, y ellos se sienten muy contentos al tomarle en cuenta esa actividad que ellos realizan. Una pregunta, tú hablaste ahora de que habían inventariado el número de estrellas. ¿Cuántas hay? Bueno, eso fue un intento que hicieron los astrónomos en contar las estrellas. Que dijiste, aquí hay muchas y aquí no hay, o sea que el centro está para allá. Por algo es, sí, no, se hacen censos de estrellas y yo personalmente, mi área de trabajo, que es astrometría, yo me dedico a hacer catálogos de estrellas, donde determino la posición y además el movimiento de las estrellas. Nosotros hacemos estimados estadísticos del número de estrellas que hay en cada galaxia y hacemos una extrapolación a cuántas estrellas podría haber en el universo. ¿Cuántas galaxias hay? Mira, no existe un número exacto. Existen miles de millones de galaxias en el universo. Pero esas pasan billones de millones de billones. Exactamente. Santo cielo. Entonces, nosotros hacemos catálogos para conocer, por ejemplo, las estrellas en lo que llamamos la vecindad solar. Se llama estrictamente así, la vecindad solar, y es la zona de la galaxia que está alrededor del Sol. Y de hecho, dentro de nuestra galaxia. Y existen estimados estadísticos de cuántas pueden haber en nuestra galaxia, pero todavía están sujetos a una barra de error muy grande. Qué interesante. Bueno, damos las gracias a Katy Vieira, a ingeniero Andrés Luis Mendoza y al técnico Gilmer Sánchez. De último, que no, tranquilo, siempre es bienvenido, Gilmer, claro. ¿Sabes cómo es? Es apasionante el tema y como les dije el viernes pasado, todo pique y se extiende. Seguro. Tenemos que seguir haciendo programas sobre astronomía y bueno, nos vamos.